Esta canción es para ti, gordita, porque te quiero, porque te amo. ¿Por qué? Porque mis manos dibujaron tu cuerpo. Ajá. Mi subconsciente pude ver y un futuro a vivir. Estaba oscuro y silencioso, solo dos cuerpos a percibir, el tuyo y el mío, y el calor que desprendían con mis brazos te cubrí. Yo no podía verte, pero en mi apoyada te sentí. No decíamos nada, nada había que decir, amándonos a oscuras y en silencio. ¿Acaso había algo que decir? Y en el crepúsculo de la noche algo se apoderaba de mí. Mi inspiración se disparaba y no era para escribir. Querían hacer un retrato que solo fuese para ti, que no pudiese tener precio y fusionarse en tu sentir. Mis manos se movían desplazándose en ti, sin saber cuándo parar, no querían tener fin. Llegando a rincones inhóspitos, el retrato solo se podía sentir. Sin lienzo, sin lápiz, sin papel y sin tapiz, mis manos dibujaron tu cuerpo, y este retrato fue solo para ti. Mis manos dibujaban tu cuerpo. No hicieron historia, más bien crearon cuentos. Arte en mis dedos por la búsqueda hacia un puerto. Puerto que era tu corazón, mostrándome el verdadero amor. Y lo traté de conseguir fijando un objetivo. Ahora solo te doy las gracias por hacer que me sienta vivo. El lienzo y se hizo cuerpo, respondiendo a mis impulsos. Devolviste el color a mi vida, expulsando el gris intruso. ¿Qué más decir que te debo? El cariño que en mi sentir se opuso. Ahora escucha mis palabras mientras yo tu corazón escucho. Todo gracias a mi arte, a las caricias que en ti expulso. Déjame repetirte las palabras que dice este tonto. Déjame acariciarte para que así mis manos dibujen tu cuerpo. Sí, mis manos. Mis manos, mis manos, mis manos dibujaban tu cuerpo. No hicieron historia, más bien crearon cuentos. Arte en mis dedos por la búsqueda hacia un puerto. Puerto que era tu corazón, mostrándome el verdadero amor. Mis manos dibujaban tu cuerpo. No hicieron historia, más bien crearon cuentos. Arte en mis dedos por la búsqueda hacia un puerto. Puerto que era tu corazón, mostrándome el verdadero amor. Sí. Todo gracias a ti, gordita. Te quiero. Te amo. Mis manos dibujaron tu cuerpo.